Bueno, ahí está. Estamos en vivo. Ahí está. A bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, mis queridos, mi querida Marisa Ventura y Juan Pablo Rey, a este nuevo encuentro de apasionados. De buscadores de la verdad, ¿no? De enamorados de los misterios para develarlos, ¿no? O sea, de la verdad. Me gustaría que se presenten un poquito y bueno, y arrancamos con este nuevo encuentro que se va a tratar de María Magdalena, el amor cortés, la magia sexual. Y la curación de las heridas. Nada Qué más ni nada potente los menos. títulos, ¿eh? Qué títulos fuertes. Qué Pero bueno. potente. Ojalá estemos a la altura de eso. Bueno, vamos a tratar de ir fluyendo con lo que nos va surgiendo. Creo que acá los tres, como vos bien dijiste, Mayenka, somos buscadores, apasionados de los misterios, de los secretos, de sacar las historias ocultas a la luz. Tal vez de contar la historia no oficial de algunos Exactamente. personajes muy populares desde tiempos remotos. Y bueno, estamos acá en este camino. Así que vamos hoy a dejar llevarnos un poco por la energía de María Magdalena, de los trovadores, del amor cortés y ver qué surge. Bueno, contá un minuto, si querés, vos, Marisa, ¿por qué estás acá? ¿Cómo es tu relación con María Magdalena? ¿Querés? Porque hay mucha Sí, gente que claro. Bueno, claro, no porque por ahí hay conoce. gente que no nos conoce. Bueno, yo hace más de 15 Exactamente. años que investigo la vida de María Magdalena. Como digo, la historia no oficial, no la historia que nos han contado, sino he tenido la oportunidad de investigar y de viajar a los lugares donde ella peregrinó, donde ella bautizó, donde vivió luego de la crucifixión de Jesús, que fue el sur de Francia, donde ella dejó un rico legado tomado luego por el pueblo cátaro, y siempre sentí un llamado muy fuerte con respecto a la espiritualidad, pero particularmente por María Magdalena. Su vínculo con Jesús, su descendencia, su linaje, pero sobre todo las características de esta mujer, que fue una mujer excepcional, una mujer noble, una mujer leal, una mujer fuerte de armas tomar. Entonces, una mujer que rompió las reglas de su época, que era una distinta, creo que una mujer de avanzada, y que por eso podía seguirlo a Jesús. Entonces, llevo más de 15 años de investigar la vida de María Magdalena. El año pasado tuve la oportunidad de lanzar mi primer libro, que se llama Sola entre ellos, donde cuento mi despertar espiritual, pero también la verdadera historia de María Magdalena, que no es la que nos han contado, sino que es una historia mucho más luminosa y de una mujer con muchísima entereza. Así que bueno, acá estoy en este camino tratando de sacar su luz, de sacarla del lugar de oscuridad en el que fue puesta de manera muy injusta. Y bueno, siento que es mi misión en la vida, es mi misión sacar su historia, contar su verdad y devolverle desde mi humilde granito de arena el lugar que realmente le corresponde. Maravilloso. Bueno, allá vamos. Vamos. Juan. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rey. ¿Qué podría decir? A ver. Juan Pablo tiene una escuela. Eso es interesante. Tenés una escuela maravillosa. Sí, durante casi 30 años realicé la vía mística, que es conocerse a sí mismo. Una vez concluido ese proceso, que se inicia la vía mágica. Primero la vía mística, luego la vía mágica. La vía mágica consiste en probarse a sí mismo en el mundo, realmente ahí se fijan los elementos y el yo real, en este caso, comprueba cuánto se conoce debido a las pruebas que acontecen en el mundo, en la vida cotidiana. Bueno, Qué luego. buena manera de Sí. presentarse, ¿no? Sí. En este caso, el conocimiento de mí mismo me llevó primero por escuelas de lo físico, el yoga, las artes marciales, luego por escuelas del pensamiento, la gnosis, el autoconocimiento, luego por escuelas del plano del alma, hemos compartido un instructor con Mayenka, Jaco Albala, ¿no? Alguien lo definió como el Mahatma de Occidente, o sea, una gran alma. Y luego tuve que incursionar en el cuadrante del espíritu, en este caso para, con todo el bagaje obtenido en lo físico, en lo mental y en el cuadrante del alma. En el cuadrante del espíritu ya es un combate, ¿no? Son las pruebas. Entonces ahí se ve, ¿no?, realmente cuánto se conoce el individuo. Uh-huh. Y el mundo le revela, a través de esas pruebas, el lugar real en el cual el individuo está parado en la vida. Sí, una de las pruebas fue en el 2014, ¿no?, abrir la escuela Aurum Argentina, en la cual, ¿no?, se abrió el juego, en este caso, como una de las formas de la vida, ¿no? Porque abrir una escuela, siempre eso lo comentábamos con antiguos compañeros de camino, fíjate, no es sencillo. No. Porque básicamente la prueba que vas a tener que sostener es que todas las luces que hayas encendido en tu vida, el mundo siempre va a intentar apagarlas. No porque el mundo sea malo, sino porque es así. Entrarlo de entrada. Entonces, ¿cuál sería la tarea de sostener una escuela? No permitir, ¿no?, que el mundo apague la luz que tú has encendido en tu vida, ¿no? Sostener la llama encendida. Que eso es la tradición mistérica. Y acá estamos. Bueno, pequeña introducción. Muy interesante. Qué bueno. Bueno, yo soy arteterapeuta y me hiciste acordar a un ejercicio que son las 10 maneras de presentarnos diferentes, ¿no? Porque podemos presentarnos desde tantos lugares. Uh-huh. Y esto de conocerse a uno mismo, uh-huh, es muy interesante esto de poder empezar a hacer el ejercicio de ver cómo me presento, ¿no? Me gustó mucho eso. Y bueno, desde este lugar, yo no voy a hablar de mí, yo soy una escritora, buscadora, terapeuta, no sé, tantas cosas, pero básicamente soy puente y me está gustando mucho esto de tener conversaciones con oxígeno, ¿no? De uh-huh, poder presentar gente que pueda poner los temas fundamentales en lugares reales, que podamos hablar de los antiguos temas iniciáticos desde un lugar de apertura, desde un lugar actualizado y que podamos tener conversaciones inteligentes, ¿no? Que despejen tanta toxicidad que hay hoy en el mundo, tanta toxicidad que hay en el aire, como este lugar donde nos podamos nutrir de temas que realmente nos hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos a meter, porque hay mucha gente que está esperando, igual que yo, escucharlos. Y, bueno, podemos entrar, si quieren, por esto del amor cortés, ¿no? O sea, ¿qué es el amor cortés? Porque hoy esta chica que yo atendí decía, yo quiero el amor, quiero el amor, quiero vivir el amor, ¿no? Y creo que es un anhelo universal. Exacto. Y hay mucho de eso oculto en ese amor cortés, ¿no? Como una clave. Así que, Marisa, empezá, si querés vos, a contarnos un poco de dónde viene eso. Yo pienso, igual que vos, coincido absolutamente que la necesidad del amor es muy grande en todas las fases de la vida de las personas. Y creo que lo que estamos tratando de hacer, sobre todo nosotros con este espacio, es volver un poco a las bases, a lo más básico, que es el amor puro y el amor bien entendido y bien disfrutado. Y ahí es como vos decís, bueno, ¿dónde nace el amor cortés? El amor cortés, para hacer un poquito, saben que a mí me gusta la historia, entonces es donde me siento un poco más cómoda, nace en la época de los trovadores, en el sur de Francia, en la región de Occitania, y de ahí es donde nace la poesía provenzal, porque los trovadores no eran ni más ni menos que poetas. Entonces, ahí nace toda una corte, que ahora vamos a ver de quién era específicamente esta corte y por qué está asociada a María Magdalena, donde los trovadores, el trovar es el encontrar. Ellos decían que encontraban a través de la poesía ponerle palabras al amor. Y ellos creían que el amor lo era todo y que el amor tenía dos partes. Por un lado la plenitud y por otro lado el desgarro. El amor cortés, más que nada, es una poesía retórica donde siempre hay un caballero que busca una dama que lo rechaza, donde él tiene que hacer un montón de, digamos, de rituales para poder conquistar a esa dama, y es esa dama la que finalmente va a decidir si acepta o no a este caballero. Hay todo un vasallaje amoroso impuesto por este amado que busca a su amada, y es un ritual hermoso, porque es un ritual muy noble, muy exaltado, muy brillante, acorde a cómo era la sociedad de la época en el sur de Francia. Y miren, ¿a dónde volvemos? Siempre parece que todos los caminos nos conducen no a Roma, sino nos conducen a los cátaros. Porque la época de los trovadores, la época del amor cortés, es la época donde el catarismo estaba más floreciente. Y en esa época había una corte especial de una mujer que adoro, admiro, y que tiene muchos puntos de encuentro con María Magdalena, que fue Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, una mujer fuerte, valiente, brillante, opacada por la historia, difamada, y esa pintura, ese cuadro, ese libro de Leonor de Aquitania es maravilloso. Sí, ahí el que tiene, divino, aparte la colada, que es el nombre de esa pintura, es maravillosa. Ella siempre con su cabellera colorada, igual que María Magdalena. Una mujer fuerte, una mujer libre, una mujer dueña de su cuerpo. Una mujer que, justamente por la belleza que se le atribuía, también la han difamado. Decían que no tenía, está llena de leyendas Leonor de Aquitania. Y en realidad lo que ella hizo en su corte fue exaltar el rol de la mujer. Exaltar el rol de darle nuevamente a la mujer un lugar importante, darle un estatus social y hablar en su corte temas del amor y del amor respetuoso y este amor cortés que hablamos nosotros, que también eran parte de los trovadores. ¿Y por qué después, lamentablemente, la iglesia en esa época, ya sabemos todo lo que pasó con los albigenses, con los cátaros, que fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena? Bueno, Leonor de Aquitania también. Leonor de Aquitania fue una mujer que se han escrito muchas fábulas, que la trataron de bruja, que ella embrujaba con sus encantos. Y, claro, ¿y por qué? Como siempre. Bueno, ¿qué pasaba en esa época? Los monjes, la iglesia, los canónigos de esa época, escribieron que ella era una mujer sin moral. ¿Y a qué se referían? ¿Por qué esto? Primero porque hablaban, exaltaban sus virtudes o su belleza. Además, porque ella pidió el divorcio de su primer marido y se lo concedieron. Ella era una mujer fuerte. Imagínense, reina de Francia, pide, la primera mujer que pide un divorcio de un rey y se lo conceden. Ella tuvo 10 hijos, fue la madre de Ricardo Corazón de León, la madre de Juan Sin Tierra. Fue una mujer que además fue nieta del primer y más antiguo trovador que tuvo el Languedoc, que fue Guillermo IX. Su abuelo era un trovador maravilloso. Entonces, ella crece en este ambiente de tanta belleza, de tanto amor, y obviamente la tuvimos que acallar. La tuvieron que acallar, la tuvieron que denigrar, la tuvieron que poner en un lugar casi presa, de prostituta. Y muere presa. Ella muere presa, estuvo 9 años encerrada en una torre, muere muy longeva, tenía casi 80 años, pero dejó un rico legado. Y el legado de los trovadores, el legado del amor cortés, de este encuentro y desencuentro que se daba todo el tiempo. Inclusive ustedes saben que en su corte ella promovía algo, promovía unos encuentros donde ¿qué hacían? Si una pareja tenía una disputa, bueno, lo disimulaban, no decían quién era la pareja, pero se trataban temas de la vida cotidiana de las relaciones de pareja. Entonces, finalmente la que después tenía la última palabra era Leonor, pero había todo un tribunal amoroso que atendía las cuestiones de esa pareja, si tenían un desencuentro, si había celos o qué era lo que pasaba. Uh-huh. Y muchas veces, cuando decimos, bueno, es el caballero el que se ponía de rodillas para jurar amor eterno y perpetuo, cuando pensamos en, vieron que muchas veces cuando se hace una propuesta de casamiento, se quiere sorprender a la novia, el novio se pone de rodillas o se estilaba eso. Y yo pensaba también, ¿cuántas veces hemos visto imágenes de María Magdalena de rodillas frente al amor con Jesús, frente a su amado, de rodillas en la cruz? Por eso digo, hay muchos puntos de encuentro entre Leonor y María Magdalena con respecto a sus características de mujer, con respecto a cómo ellas fueron leales con respecto al amor, cómo quisieron enaltecer el rol de la mujer y cómo nos dejaron un mensaje tan valioso. Y sin duda que este amor entre Jesús y María Magdalena, que no fue de desencuentro, sino que fue de un gran encuentro amoroso, noble, exquisito, efervescente, encuentro de amor espiritual y también de encuentro físico, que aunque es fuerte decirlo, los que creemos en esta versión de la historia, sabemos que en la unión de los cuerpos, en la unión sagrada, es donde se encuentra la presencia de Dios. Entonces es algo natural, que nos han hecho creer que está lleno de pecado, y sin embargo es algo muy, muy divino, uh-huh. algo muy sagrado, exactamente. Uh-huh. Ahora, me llama la atención esto de que hayas traído a Leonor de Aquitania, pues justo hoy agarré el libro este, que para mí fue también así como un gran deleite, sí, y sí. Estaba pensando cuántas mujeres, ¿no? Porque vos también hablas de Juana de Arco, de Leonor de Aquitania, sí. O sea, de estas mujeres... ¿Y qué habrá querido como poner en evidencia Leonor de Aquitania con esto del amor cortés, ¿no? O sea, porque en realidad encarna un arquetipo ella también. Exacto. Que es el arquetipo de María Magdalena, ¿no? Y ella, digamos, con ese poder que tuvo, con ese poder femenino totalmente asumido, bueno, ella trae de vuelta... pone a la luz, lo que pasa es que hay una clave ahí, digamos, más allá de lo que era el amor cortés y lo que nosotros conocemos como románticamente sí. La versión del amor cortés, ¿no? Que en realidad es como si te dijera el cuento de Walt Disney, si no está bien entendido, es la frustración de las princesas de Disney que están esperando al principio. Claro, exactamente. ¿No? Entonces, hay un punto donde ahí hay una clave muy profunda que tiene que ver, y yo creo que ahí sí, bueno, me gustaría, Juan, que hables de esto, de la clave del amor cortés, y ahí es donde entra, me parece, es como un eslabón que es imposible soltar la magia sexual y la curación de las heridas, porque habla de la completud. Exacto. ¿No? Bien. O sea, habla de la completud. De esta unión de Dierogamos, ¿no? De lo masculino y de lo femenino, que por eso es tan importante y por eso volvemos a hablar de Jesús y María Magdalena como legado, ¿no? Exacto. Que, bueno. Uh-huh. Es una historia muy antigua. Es una historia muy antigua, milenaria. Sí. Se remonta al profundo Egipto. Cuando en el mitos, Osiris, la verdad, el padre de la verdad, es despedazado por Set, por la guerra. Y luego Isis la negra, tiene que ir por todo el universo, yendo a buscar los fragmentos despedazados de Set, o sea, los fragmentos despedazados de la verdad. Fíjate, ¿qué es lo que hace la diosa? Busca en el universo los fragmentos despedazados de la verdad. Y lo va uniendo desde su particularidad. Eso hace Isis. Fíjate, cuando Isis logra reconfigurar el cuerpo despedazado de Osiris, de la verdad, hace una cópula mágica y nace Horus, el halcón, la magia, custodiado por Set, su hermano, la guerra. Fíjate, la guerra y la magia, o la guerra y el amor, son los hijos de los dioses. Fíjate, eso es lo que vive María Magdalena en la crucifixión del Cristo. Fíjate, cuando el Cristo, después de prepararse toda su vida, vuelve a su psicorregión, fíjate cómo lo tratan los dos bandos en pugna, los judíos y los romanos. El Sanedrín y Pilatos. Fíjate cómo tratan a la verdad. La vuelven a despedazar. Fíjate. Hay un texto muy antiguo que menciona que Cristo, una vez que entra en Jerusalén, la última cena, en realidad, fue intentar unir esos bandos opuestos. Se dice que la última cena del Cristo fue con Pilatos, de un lado, representante de Roma, y con Judas del otro, el representante de Judea. Fíjate, en su mismo nombre está eso. Y les dio la clave para situarse más allá de toda contienda, la clave mágica. Fíjate, eso es lo que intentó hacer el Cristo. Fíjate, ¿qué hacen luego los hombres? Fíjate cómo termina la historia. Pilato lavándose las manos, ¿no? Y Judas, esa pelea no aclarada con el Sanedrín, en el cual le tiran por la cabeza las 40 monedas de plata, ¿no? Que no se entiende a qué se refiere esa cuestión. Pero porque Judas fue en nombre de Cristo a intentar situarse más allá de todo conflicto. Fíjate cómo termina eso. Se unen desde la pulsión de muerte Judea y Roma, el Sanedrín y Pilatos, ¿no? El Sanedrín acusándolo, Pilato lavándose las manos. Y una vez más, después de ese vía crucis y esa crucifixión, vuelven a despedazar a la verdad, a Osiris. Fíjate, ¿qué tiene que hacer María Magdalena a partir de ese momento en el cual se inaugura su ministerio? Fíjate, lo mismo que hizo Isis con Osiris. Lo mismo. Es el mismo misterio. Uh-huh. La resurrección se trata de eso, de curarle las heridas a Cristo. Que resucite como Osiris. Realizar una cópula mágica y que nazcan una vez más los hijos de los dioses. Así se inicia la historia oculta de Cristo después de la cruz. Porque Cristo sobrevive a la cruz. Esa mujer de pelo de fuego tan intrigante, cuyo origen estaba en Babilonia, tenía esa capacidad. Uh-huh. Es lo que luego en Francia va a ser conocida como el arquetipo dama. Claro. A mí me gusta siempre pensar los personajes históricos como particularidades. O sea, siempre son tres mujeres, fíjate, en el mito. Eso es curioso. Siempre son tres mujeres. Que en realidad no es que sean tres mujeres, son tres aspectos de la mujer y de la diosa. Son los tres aspectos. La Trimurti, como se dice en el Tantra. En el caso del Cristo estaba Salomé, Magdalena y Marta. Uh-huh. Fíjate, es lo negro, Salomé, ¿no? La mujer oscura, la mujer fatal, la mujer blanca, la mujer pura, que representa la pureza, Marta, y en el medio de ambas, la mujer que representa lo rojo. Fíjate, así como la mujer oscura representa el pasado, Salomé, y la mujer blanca representa el futuro, Marta. ¿Qué representa Magdalena? El presente. Porque únicamente desde el presente se pueden curar las heridas. Uh-huh. Absolutamente. Fíjate, eso es lo que se va a reeditar luego en Europa, en el siglo XII. Curiosamente, aparecen simultáneamente, mágicamente, dos grandes cuestiones en ambas polaridades, ¿no? Para los, una gran disciplina para los varones y una gran disciplina para las mujeres. Nos estamos refiriendo a las leyes de caballería, fíjate, y el amor cortés. Porque aparecen conjuntamente las dos cuestiones en Europa. ¿Por qué aparecen a la vez las leyes de caballería y el amor cortés? En ambos casos, teniendo como símbolo al Santo Grial. Porque proceden de la misma fuente. Fíjate. Claro. Son las grandes disciplinas para curar las heridas en la guerra y en el amor. Las leyes de caballería, fíjate, que es introducir códigos de honor y lealtad, curan las heridas de la guerra. El amor cortés, ¿no? Con todas sus leyes que hay que respetar, son para curar las heridas del amor. Y la gran prueba, todo es, fíjate, una vez más, aparecen dos bandos opuestos. Una vez más. Los guerreros y los magos, como siempre en la historia. Los guerreros, los templarios, fíjate, y los magos, los cátaros. Claro. Me encanta, Juan, te digo. Yo creo que no hablo más hasta que terminamos. Seguí vos, seguí porque está fantástico, fantástico todo. Te debo decir que es magnífico. ¿Cuál sería la propuesta del Santo Grial? La propuesta del Graal, fíjate. Que los guerreros y los magos se unan. Y se unieron. Eso se pudo hacer durante un tiempo. Sí, después. Desaparecieron. Qué interesante, estoy pensando, a ver, se me ocurre algo, una pastillita, que las mujeres, estas mujeres arquetípicas, tenían la clave de las dos, ¿no? De la magia y de la guerra. Sí, exacto. Totalmente. Así es, así es. Tenían, eran una mezcla alquímica de las dos cuestiones. Exactamente. Porque con el mejor del amor, fíjate, los guerreros iban a la guerra. Y con lo mejor de la guerra, con los mejores guerreros, fíjate, eran los más capacitados para entrar en el misterio de amor. Fíjate, ambos extremos se tocan. Curioso. Sí, pero por eso las mujeres las quemaron, ¿no? O sea, tenían ese poder, tenían tanto poder. Bueno, de hecho, Leonor de Aquitania, esto que mencionamos como guerrera, en vida real, ella acompaña a su marido, a Luis VII, a una cruzada a Tierra Santa. Y él decide que ella va, porque él era un hombre tremendamente celoso, él decide que ella no vaya atrás con su caballo, sino al lado de él. Y ella va como guerrera. O sea, imagínense ir de Francia a Tierra Santa. Y ella a su vez fue la representación femenina de este amor cortés en sus cortes, porque todo el tema de los trovadores, todo ese movimiento se expande al resto de Europa partiendo de la corte de Leonor de Aquitania. Es de donde comienza todo este movimiento. Entonces, como bien, Mayenka, vos decís magníficamente, estas mujeres, porque María Magdalena a su manera fue una mujer luchadora, como decíamos el otro día, exiliada, una sobreviviente, tuvo que escapar de mucho coraje, tuvo que dar pelea, tuvo que dar batalla también en su vida. Entonces, tienen este componente ambas, de la magia, de la sanación a través del amor, sin lugar a dudas, la sanación a través del amor, y el haber tenido, bueno, la necesidad de estas agallas y de ponerse a prueba qué tan fuertes ellas podían ser en un entorno tan masculino, tan sometido por la iglesia, por las reglas de ese momento. Entonces ellas tuvieron que apelar a todo ese conocimiento interior también. María Magdalena, sin lugar a dudas, formada por Jesús en todos los temas gnósticos, en la conexión divina, en esa introspección personal. Entonces ella estaba formada también Sabemos que la escuela de claro, la escuela de Egipto, de sacerdotisas de Isis. Entonces está todo este linaje de estas mujeres que nosotras vamos a colaborar para hacer esta sanación, que yo creo que tenemos la bendición de todos estos ancestros que tenemos para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, mira, y vos hablabas de estas tres mujeres. Bueno, nosotros acá seguimos siendo una trinidad. Somos tres que estamos trayendo esta información y la estamos bajando acá. Y una vez escuché a alguien, una mujer que quiero mucho también, que trabaja con la luna y todos los aspectos de la luna, y ella dijo una frase que me quedó resonando mucho, y dijo, somos el rezo de las generaciones futuras. Y lo somos. Nosotros somos el rezo de las generaciones futuras. Porque todo lo que nosotros estemos haciendo hoy, de traer luz, de abrir estos espacios, abrir estos portales, estas pequeñas puertas, tiene que ver con el futuro, con lo que queremos que ocurra. Entonces, somos ese rezo, somos esa invocación de lo que viene de antes, somos el presente y lo que esperamos que ocurra en el futuro. Entonces, bueno, acá está este trabajo de hacer todo este, de honrar todo este linaje de mujeres. Sí, de traer la verdad, ¿no? Estaba exacto. Conectándome un poco con ellas, ¿no? En este momento, con estas mujeres, o sea, desde mi femineidad, y honrando es vibrando en la frecuencia que ellas nos dejaron, ¿no? Y estaba pensando cómo la historia nos contó un cuento hipnótico. Y sí, yo escribí algo ahí en la presentación, que es: quien cuenta la historia se duerme, quien la vive despierta. Eso me salió como un dictado, ¿no? Y está siento buenísimo esto ahora. Digo, ¿cómo es que siempre hablamos de escuelas iniciáticas y no sé por qué imaginamos hombres, ¿no? Y en realidad, o sea, estas grandes mujeres pertenecieron a una escuela iniciática y sí, tuvieron un conocimiento por el cual abrieron, claro, por el cual abrieron. ¿Y qué es este amor cortés? Es una escuela iniciática. Claro, pero por eso estas mujeres eran peligrosas, Mayenka, por eso eran peligrosas y hubo que acallarlas. O sea, son mujeres a las que la historia se encargó de difamar y, como vos decís, son estos cuentos hipnóticos con los que hemos ido creciendo todos y hay todo un linaje, María Magdalena, podemos hablar, Leonor de Aquitania, Juana de Arco, Ana Bolena, muchas antes, Hipatia de Alejandría, Eva, desde Eva. Entonces, fue mujeres que, uy, Dios, es tremendo. Hasta María Antonieta, ¿eh? Porque yo también, un día podemos hablar de María Antonieta, que en realidad María Antonieta la tenía clarísima. Pero bueno, terminó pobre difamada con una frase que aparentemente nunca dijo. Yo creo que no la dijo nunca, además. Y mira vos, no tengo la historia de María Antonieta. Ah, bueno, sí, sí. Ella mandó a construir, además, todos los jardines de Versalles, puso palmeras, porque ella quería hacer los jardines de Jerusalén en Versalles. Lo que pasa es que es una historia que no se cuenta. Bueno, ya la vamos a contar. Claro, y también Ana Bolena. Ana Bolena iba a venerar las reliquias de María Magdalena al sur de Francia, en los años que ella vivió en Francia, junto a la reina de Francia. Iba de peregrinación. Ahora, ¿qué nos quedó de María Magdalena? De Ana Bolena. Que el marido Enrique VIII le cortó la cabeza, como a otras de sus mujeres, que fue una incestuosa. No, no, no. Hay otra historia ahí para develar en estas mujeres. Muy interesante. Estás, ¿no? El símbolo de Versalles. Fíjate, ¿qué son los jardines de Versalles? Son dos símbolos simultáneos, al mismo tiempo. Es un laberinto y es un paraíso. Son las dos cosas. Exacto. Esa es la propuesta del amor cortés. El amor cortés muestra, ¿no?, que el paraíso también puede ser un laberinto. Y siempre se está en todo laberinto orientado hacia... Porque hay que entrar al laberinto. Hay que atreverse. Fíjate, eso es una gran disciplina esotérica. A ver, fíjate que la propuesta del paraíso es la propuesta del Graal. Fue la actualización del Graal para los guerreros y para los magos de Europa. O ¿ya? Para los templarios y para los cátaros. El Gral se rebeló y les hizo la propuesta, fíjate, de el acto más herético que pueda existir. Retornar al paraíso. Fíjate que el paraíso, para la religión, es un lugar prohibido. Porque según la religión, ¿no? Jehová expulsa del paraíso a Adán y Eva. Uh-huh. Y pone a un ángel en la puerta con una espada flamígera para que nadie más vuelva. O sea que todo aquel que quiera volver al paraíso está desafiando al ángel de la espada flamígera a Jehová. Claro. Es un acto herético. Toda la cuestión paradisíaca que propone el amor cortés. O sea, en un nivel podríamos decir que el amor cortés, ¿no? Mirá, cura. O sea, ¿cura qué? ¿Cómo? El amor cortés cura los cortes, las heridas de la vida. En otro nivel podríamos decir que es la propuesta del paraíso para recrear la pareja original. Fíjate, la pareja original que proponían los cátaros y que también era parte de los templarios, que eso poco se conoce, era recrear la pareja original, que no era Adán y Eva, porque Adán y Eva son los que fueron expulsados. Claro. O sea, la única pareja original que puede volver al paraíso, ¿no?, a sangre y fuego, es una pareja herética, compuesta por Lucifer y Lilith. Uh-huh. Fíjate, esa es la pareja herética de Lucifer y Lilith que pueden sostenerse en ese paraíso, que no es un lugar ni en el cielo ni en la tierra, contra todo. Fíjate, esa es la mayor propuesta herética, esa es la propuesta del Gral. Es una propuesta mágica y guerrera. Uh-huh. Otra vez, la guerra y la magia unidas. En el sentido trascendente. Eso es lo que se gana en el siglo XII. Todos los trovadores, fíjate, le empiezan a cantar a ese paraíso, a ese lugar que no está ni en el cielo ni en la tierra, para que se despierte en la memoria de la sangre, fíjate, esa polaridad herética, Lucifer y Lilith, los exiliados de los dioses, que retornan al paraíso, ¿no?, y toman el cielo por asalto. Eso es hermoso. Hermoso. Sí. Ahí está el espíritu. Ahí está el espíritu. Fíjate, toda esa estrategia que buscaban los cátaros, que era reactualizar el arquetipo dama. El arquetipo dama es una especie de gregor, es una forma de pensamiento, a la cual, fíjate, le cantaban los cátaros, a la dama ideal. Ese arquetipo dama, que hoy es gigantesco, uh-huh, porque fíjate que cada vez que un trovador hacía un poema, esa forma de pensamiento se agrandaba. Claro. Fíjate, la primera parte de la estrategia de los cátaros era actualizar el arquetipo dama. O sea, que el arquetipo dama tenga el rostro de Lilith, de la gran exiliada de los dioses, o sea, de la mujer prohibida. Uh-huh. Por eso María Magdalena también fue una mujer prohibida para su época. Claro. Era una mujer que venía de Babilonia con sus ancestros, tenía el pelo rojo. Uh-huh. O sea, uh-huh. Dios era la mujer de los con enemigos. El brazalete de la serpiente. Exacto. No le faltaba nada. No. No, pero fíjense ustedes cómo después la tradición, inclusive las mujeres de pelo rojo, eran acusadas de brujería. O sea, tener el pelo rojo marcaba y directamente te rotulaba en que pelo rojo, brujería, discriminación, rechazo, pecado. ¿Pero por qué? Esa es la cuestión. Ahí está el misterio. Exactamente. ¿Qué hizo María Magdalena en Judea? Fíjate. intentó unir, conciliar los dos polos opuestos, ¿no? Judea y Roma, ¿no? Babilonia, Egipto y Judea y Roma. O sea, todas las escuelas mistéricas. ¿Qué intentaron hacer los cátaros? Fíjate. Primero, habíamos dicho, el arquetipo dama, con el rostro de Lilith, después con Lucifer. Fíjate que la segunda etapa de esa estrategia no se llegó a realizar, que era ubicar mujeres en lo real que tengan determinados signos en el cuerpo que puedan resistir a ese arquetipo dama. O sea, no es que la mujer sea poseída por el arquetipo dama, sino que tiene que resistir a ser poseída por el arquetipo dama. Porque eso es lo que protege al caballero de quedar fagocitado por el arquetipo dama. Fíjate. A ver, ¿me explicas un poquito mejor eso? Es muy interesante eso, porque la gente piensa, fíjate, que una mujer que encarna al arquetipo dama, ¿no?, es un canal del arquetipo dama. No, Leonor de Aquitania fue Leonor de Aquitania porque resistió al arquetipo dama. O sea, porque no permitía que los caballeros queden fagocitados por ese arquetipo. Y ella oficiaba como sacerdotisa ante ese misterio. Es al revés de lo que la gente cree. Fíjate que una mujer del calibre de Leonor de Aquitania, ¿no?, para resistir al arquetipo dama, tiene que ser una gran sacerdotisa de Isis y de Ishtar. Claro. Para no permitir que los caballeros queden fagocitados por el arquetipo dama. Esa es la cuestión. Cuando había un caballero que no quedaba fagocitado por el arquetipo dama, ahí le daba la iniciación, ella, como mujer sacerdotisa. Exacto. Pero porque no había quedado fagocitado. Pero estamos hablando de quedar fagocitado por el arquetipo dama, estamos hablando de no poder acceder al misterio iniciático de lo que traía el amor cortés. O estás hablando, o sea, concretamente de enamorarse humanamente y no de entrar en el proceso iniciático de lo que eso implicaba, que tiene que ver con el andrógino, ¿no? Con reconocer el andrógino. O sea, yo creo que de lo que estamos hablando es eso. O sea, la curación de las heridas tiene que ver con esa reconciliación interior. Ahí nos estamos acercando. Fíjate que en el mito artúrico vuelve a aparecer otra vez las tres mujeres, ¿no? Guinevere, la dama del lago, y Morgana de Fey, ¿no?, la mujer de pelo rojo, otra vez. Sí. ¿A quién demonizó la historia de las tres? A Morgana. La de pelo rojo. Exactamente, ¿no? A Guinevere le perdona un poquito, dice, bueno, sí, está al aire, pero la culpa de todo, ¿quién la tuvo por la historia? Otra vez, Morgana, la mujer de pelo de fuego. ¿Por qué? Fíjate. Si vos vas al mito artúrico, cuando la dama... resiste. Cuando la dama del lago, que es la mujer blanca, de la pureza, del futuro, le da Excalibur, Arturo, le da la espada. Pero quien hace la funda de la espada es Morgana. Claro. La funda original de la espada Excalibur tenía la capacidad de curar las heridas recibidas en batalla. O sea, Excalibur tenía la capacidad de derrotar a los enemigos. Pero la funda original de la espada tenía la capacidad de curar las heridas de la guerra. Eso se lo da Morgana al rey Arturo. Y después, cuando se pelean, ¿no?, ella esconde esa magia, la tira a un lago y le da una funda de Excalibur trucha. Y a partir de ahí, Camelot entra en desgracia, porque el rey Arturo pasa a ser un rey herido y se pierde la visión del Grial. Fíjate. Eso es muy poco comprendido en el mito. Totalmente. Pues fíjate que la clave para curar las heridas la tiene la mujer del pelo de fuego, que es la mujer que está conectada con el presente. Porque Guinevere, en Camelot, compensaba las cuestiones del pasado. La dama del lago compensaba cuestiones del futuro. Pero la que miraba el presente era Morgana Le Fay. Y fíjate que después de la última batalla, de la batalla final, cuando al cuerpo de Arturo se lo llevan a Avalon, ¿no? La escena final es Arturo en una embarcación custodiado por tres mujeres que lo llevan a Avalon otra vez. ¿Quiénes son las mujeres? La dama del lago, ¿no? Guinevere y la escuela iniciática de las grandes mujeres. Claro. En Avalon, Morgana Le Fay. La mujer de rojo, otra vez lo mismo. El arquetipo dama. Pero es una mujer que no se deja fagocitar por el arquetipo dama. ¿Y cuándo una mujer no se deja fagocitar por el arquetipo dama? Fíjate. Cuando acepta ser una mujer maldita y no le importa. ¡Qué buenísimo! ¡Qué genial! Es buenísimo. Sí, sí, totalmente. Claro, claro. Y lo que el hombre le pide a la mujer, y por eso yo decía la otra vez que el hombre que mata, ¿no?, a la mujer hoy, es porque la mujer no está accediendo a eso. Estaba viendo Canal 26 y me hizo, voy a traerlo acá, ¿no?, al presente, como Morgana y María Magdalena. Voy a actualizar presente. Digo, estaba viendo el Canal 26 y estoy viendo estas mujeres que están muy, muy sexy presentando las noticias, ¿no? De repente es como una novedad. Vi una película hace poco que trataba eso, y pensaba en estas mujeres. Y digo, claro, o sea, ¿cómo perdimos poder en ese arquetipo dama, ¿no?, que sería como la mujer para afuera. Exacto. ¿No? Y nos revelamos y nos olvidamos de la loba, ¿no? Como dice Clarisa Pinco Estés, del aullido de la loba, ¿no? Que tenemos tanto miedo a ese poder, porque justamente la historia nos quemó, nos ahogó, ¿no? O sea, nos maldijo. Entonces, bueno, es muy, muy importante, pero volvamos a un poco a esto del amor cortés. Y la curación de las heridas. Muy bueno eso de la loba. Fíjate que Roma, ¿no?, el símbolo sagrado de Roma, es una loma, es una loba amamantando a dos gemelos. Y en esa escena que mencionábamos, ¿no?, de Judea, de la última cena, de Cristo con Pilatos y Judas, fíjate, se menciona que María Magdalena era muy cercana a la mujer de Pilatos. Sí. Y que entre ambas, ¿no?, protegieron a Cristo para que no muera en la cruz. Exacto. O sea, la mujer de pelo rojo se unió a la mujer que representaba a la loba, ¿no?, la mujer de Pilatos, el funcionario de Roma. Sí. Y Pilatos, fíjate que protagoniza la escena más elevada de la Biblia, cuando le pregunta a Cristo, ¿no?, ¿quid veritas est?, ¿y cuál es la verdad? ¿No? En medio de todas las luchas políticas, en medio de todas las intrigas palaciegas, en medio de todas las cuestiones de siempre, quedan Pilatos y Cristo. Y Pilato dice, bueno, yo ya hice todo lo que pude, pero estos tipos te quieren matar, lo de tu linaje te quieren matar. Y le dice, ¿y cuál es la verdad en todo esto? Quid veritas et. Y Cristo se le pone adelante y le muestra, ¿no?, y se queda en silencio y hace un gesto. No le contesta nada con palabras, pero le muestra, ¿no?, la verdad es el hombre que tienes delante tuyo. Y ahí se desencadenan los hechos. Porque ¿qué hacen los hombres con la verdad? La despedazan. Y luego tiene que venir Isis, ¿no?, Ishtar, la mujer de pelo rojo, a juntar los fragmentos, ¿no?, otra vez a rearmar el cuerpo de la verdad, ¿no? Copular mágicamente, ¿no? Ahí viene la magia sexual, ahí entra el tema de la magia sexual, para que una vez más nazcan los hijos de los dioses, los guerreros y los magos, Horus y Set, ¿no? Que después son los templarios y los cátaros. Uh-huh, exacto. ¿Cuál es el problema? Que después, los templarios, ¿qué hicieron? ¿No? Los mataron a los cátaros, ¿no? Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque no aceptaron la propuesta del paraíso, ¿no? De Lucifer y Lilith. Bueno, los templarios no mataron, no quiero entrar en temas políticos, pero no es que los templarios no mataron a los cátaros, ellos custodiaron el movimiento, pero sí es cierto, ellos custodiaban las reliquias de María Magdalena, sus restos, su estirpe. Eso era al principio, cuando los templarios estaban alineados a su origen. Sí. Lo que pasa es que vos fíjate que después que queman a los cátaros y que se termina el movimiento cátaro, al corto tiempo, al poco tiempo, empiezan a perseguir a los templarios. Y de hecho... Precisamente. Los empiezan a perseguir también. Entonces, los templarios nunca fueron contra los cátaros. Sí hay un punto en la historia, como para revisar, donde se dice, bueno, sabemos que los templarios custodiaban, y hay evidencias que custodiaban a los cátaros. De hecho, gran cantidad de familias cátaras que logran huir forman parte de las filas templarias, sobre todo en las cuestiones administrativas que tenían los templarios como banqueros. Y hay muchos registros en la historia y muchas crónicas que están registradas, mucha cantidad de familias dentro de las filas templarias. O sea, ellos les dieron refugio. Pero acá este punto, digo, también ahí donde se dice que los templarios hubo un momento donde no pudieron intervenir, no se pudieron meter a defenderlos, tampoco los atacaban, tuvieron que quedar neutros, porque sabían que ellos corrían un gran riesgo. Entonces, ellos dijeron, bueno, los que lograron escapar, les vamos a dar refugio. Pero no podemos tomar partido, que es cuestionado esto. Ellos siempre fueron los que custodiaron, porque custodiaban el legado de María Magdalena, los caballeros templarios, sin duda. Pero... El laberinto de la historia. Claro. El laberinto que nos hace perder de vista. Exactamente. Y después los quemaron también a los templarios. Entonces, quemamos a los cátaros, quemamos a los templarios... Al día de... mujeres. Claro. Y sí. Ahora yo me pregunto cuál es el anhelo que hay. ¿Cuál es el anhelo? Sí. Dos cosas para clarificar. A ver. En Francia había dos sectas: los albigenses y los cátaros. Los albigenses eran cristianos, los cátaros no. Porque los cátaros recibían el consolamentum, tenían que abdicar del bautismo cristiano. Uh-huh. O sea, lo que vos mencionás de los templarios protegían a los albigenses, que eran cristianos, no a los cátaros. Por eso Simón de Montfort, cuando entra en la última cruzada contra el catarismo, ¿no?, dice, bueno, mátenlos, pero dicen, no podemos matar a toda la ciudad. Le dijeron, mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Pero fíjate, pero el problema eran los cátaros, no los albigenses. Pero cátaros y albigenses, los cátaros eran albigenses. Eran de la región de Albi. O sea, podía haber alguna diferenciación, pero cuando los mataron a todos. Cátaros, albigenses, los mataron definitivamente a todos. No distinguieron. Pero la pregunta era una cruzada de cristianos contra cristianos. Siempre. Otra vez. ¿No? Por la mujer de pelo rojo. Volvemos a lo mismo. Es que los mataron por la mujer de pelo rojo. Porque ella vino con el mensaje original, no el mensaje que después conocimos todos. Y los cátaros rescatan eso fuertemente. Ese mensaje de Jesús, ese mensaje que no estaba lleno de dogmas, de doctrinas. Entonces, bueno, ellos llevaban adelante ese amor pacífico, el amor al prójimo, eran inclusivos como era Jesús. Jesús era muy inclusivo, que daba espacio a todo, al que era diferente, al que pensaba diferente, al que tenía una enfermedad, Jesús daba lugar a todos, no discriminaba. Y los cátaros tampoco. De hecho, para los cátaros, la mujer y el hombre estaban en igualdad de condiciones siempre. Ellos tenían creían en el amor libre, la igualdad entre hombre y mujer era algo que desafiaba las reglas de la época, en el Languedoc, y por eso la iglesia no tenía ningún tipo de influencia en esa región. Y por eso dijeron, bueno, esta gente directamente es una herejía tremenda, claro, porque además ellos venían con todo un legado. ¿De quién? Y de la cabeza de una mujer. Entonces, bueno, ahí es donde estuvo la quema básicamente de ellos. Y también el país cátaro, vuelvo a algo que vos decías hoy, Juan Pablo, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la experimentación. Porque hay cuestiones que son históricas, son analíticas y que pueden haber distintas visiones de la historia. Pero hay una experimentación personal que tiene que ver con el sentir, que, como digo, el país cátaro siempre da la bienvenida cuando los hijos regresan a casa. Y esa bienvenida que da el país cátaro, no hay que viajar al país cátaro para sentir esta bienvenida, sino tiene que ver con lo que uno siente, y si uno siente el llamado y sentís que vibras con esa energía y con ese mensaje y con esa conciencia que ellos proponían. Ahora, cuando uno va a un lugar, la energía es fatal, además que es una energía de mucho amor. El país cátaro tiene una vibración energética altísima. De hecho, ¿sabés que en el país cátaro, les cuento a los dos, digo sabés, pero saben, sí, a todos sí, los que están escuchando? Voy a ir con vos el año que viene, ya. Claro, cómo no. En el país cátaro hay una cueva que se llama Gorge de Galamus, que es una cueva donde María Magdalena enseñaba oculta, que cuando vos subís, está en el medio de los Pirineos, vas haciendo todo. Antes hay una cueva que está dedicada a San Antonio. Y antes de entrar a la cueva hay un agujero impresionante que tiene puesta una reja, y dicen que es uno de los agujeros de la Tierra, estos agujeros negros que no se saben dónde terminan. Mm. Y dicen que es una de las zonas de mayor energía y de mayor vibración del planeta. Y yo te aseguro que experimentar, a mí me han pasado cosas muy fuertes, muchas vivencias personales en distintos lugares, en distintos pueblos del país cátaro, y yo iba sin ninguna expectativa de que me pasara nada, porque yo siempre fui más de, sí, de la conexión fuerte con María Magdalena, sí, pero más del libro, de la historia, y llegar ahí y tener, tuve, bueno, experiencias que me cambiaron la vida. Claro, está quien cuenta la historia se duerme, quien la vive despierta, ¿no? Exacto. Y ese fue mi despertar, ¿eh? Absolutamente. Mirá qué bien lo que decís, porque fue mi despertar espiritual, y donde yo sentí que mi alma se destrababa, como si le hubieran quitado un candado. Y dije, pero ¿qué me pasa? Yo sentía muchas cuestiones físicas estando ahí, muchas, muchas. Que a veces no cuento toda la magnitud, porque depende del entorno, puedo contarlo, y otros trato de reservármelo. La magnitud se está viendo en tu obra, Marisa, en lo que te está pasando en la vida, o sea, en este convite, sí, que estás haciendo, y en esta voz que se está expresando, ¿no? Ahí está, porque por sus Gracias. Obras los conoceréis, sí, y por sus obras los conoceréis, los frutos, ¿no? Los frutos de esas vivencias, para Exacto. mí también. Yo tengo tanta certeza, siempre digo que tengo tanta certeza de ese reino, de la dimensión del espíritu, que por eso lo único que quiero es ser puente, o sea, es mi único propósito, puente de esa dimensión. Y estaba pensando algo, a ver cómo lo abrimos, que la historia nos cuenta el cuento también hipnótico de buenos y malos, ¿no? De que tampoco es tan verdad eso, ¿no? O sea, los que nos quemaron y las quemadas y todo, y si nos salimos de ese lugar, ¿no? Si nos salimos de ese lugar y vemos como que también, digamos, tiene un sentido, tuvo un sentido perfecto, ¿no? ¿Qué decía Juan Pía ahí? Como, fíjate, es uno de los grandes espejismos de esta época. La historia tal cual la cuenta Hollywood. Uh-huh. Nosotros tenemos que perforar el hipnotismo colectivo de nuestra época, que es que Hollywood nos cuente, bueno, este es el bueno, este es el malo, y así termina la historia. Exactamente. Bueno, hay que situarse más allá de eso. Fíjate, sí. el laberinto es eso. Lo que se está generando acá es muy interesante, porque fíjate que Marisa representa lo blanco. A mí me toca representar lo negro, ¿no? A mí siempre me interesa de la historia buscar la esfera de sombra. Es muy interesante, porque todo lo que sí. refería Marisa es la esfera de luz. O sea, ella viajó a esos lugares para encontrar la esfera de luz. Está perfecto. Eso es el cuadrante del alma. Uh-huh. A mí siempre me interesó investigar en la historia para buscar la esfera de sombra, por mi línea, más junguiano, ¿no? más hiperbóreo. Fíjate que tanto los templarios como los cátaros tenían esfera de luz y esfera de sombra. Claro. No es que unos eran buenos y otros eran malos, ¿no? Tanto Salomé, Magdalena y Marta, las tres tenían esfera de sombra y esfera de luz. No es que una era la mala, otra era la buena y otra era exacto. La tercera posición. No. Eso es lo interesante. Fíjate, ¿cuál es la esfera de sombra de los templarios? ¿Por qué cayeron los templarios? Los templarios, la parte guerrera estaba bien, pero siempre tenían el desvío para la parte liberal, como diríamos hoy, ¿no? El tema de custodiar los caminos, después dice, ¿y por qué no tenemos peajes? Se transformaron en banqueros, empezaron con los pagarés, siempre con el desvío de lo liberal. Fíjate, hoy estamos viendo lo mismo. O sea, lo que los templarios querían hacer en ese momento, el nuevo orden mundial, es lo mismo que está hoy, con el tema de los hospitales. Por eso la orden templaria era orden militar y hospitalaria. Correcto. De ahí sale la cruzoja. Y toda la cuestión de lo que estamos viendo hoy, con la pandemia y todo eso, es el tema de los templarios que quieren otra vez hacer el nuevo orden mundial, 800 años después. A ver si lo pueden hacer ahora. Otra vez con el liberalismo y los bancos y toda esa cuestión. Entonces siempre van a caer, porque siempre posicionan la esfera de sombra. Eso es lo que está mal. ¿Y cuál es el desvío de los cátaros? Que también lo tenemos hoy, la esfera de sombra. Los cátaros eran, como vos dijiste, comunitarios, o sea, de izquierda, ¿no? Amor libre, eran, no querían tener hijos, consideraban que traer un hijo era a este mundo era traerlo al infierno, eran pro aborto, ¿no? Lo mismo que hay hoy, fíjate, lo mismo que hay hoy, se pelea entre los liberales, ¿no? Y los de izquierda, en el juicio de los templarios a los cátaros, todo lo que dicen, faltaba que pongan la bandera del arcoíris los cátaros también, porque cumplían todo lo de la izquierda. Eso era el desvío de los cátaros. Fíjate que hoy estamos viviendo los residuos de ese laberinto, de los dos polos, y otra vez nos tenemos que volver a posicionar, ¿no? Otra vez, entre Roma y Judea, entre los templarios y los cátaros, ¿no? Entre los liberales y los comunistas. Y estamos siempre tensionados por los pares de opuestos. Pero la salida tiene que ser mágica. Sí. Y guerrera. Con las dos cuestiones unidas. Sí. Eso es muy interesante. Sí. Estamos, les cuento, medio ya en el tiempo. Sí, sí. Me gustaría darle 5 minutos más. Yo tengo como la sensación de que nos faltó coser como esto de la magia sexual, el andrógino, el amor y la curación de las heridas. Como si pudiéramos darle como un cierrecito cada uno con su mirada. Yo por eso creí, o sea, lo que decía antes es que no se trata de ver la historia como buenos y malos, sino con el sentido profundo que cada uno ocupó, ¿no? O sea, que cada rol tuvo para que pudiéramos despertar, así como en nuestra vida, todos los personajes y las situaciones y las escenas que vivimos tienen que ver con los escenarios que elegimos como almas para desencadenar el propósito del espíritu, ¿no? O sea, así la historia también tiene su propósito. Entonces, si nos salimos de los cuentos de buenos y malos, ¿no? Ese amor cortés, esas mujeres poderosas, ese amor entre Jesús y María Magdalena, o sea, ¿de qué nos hablaron? ¿Cuál es? Si fuera un elixir, si fuera el santo grial, si fuera esa sangre, ¿no? Que se buscó durante tanto tiempo, ¿de qué se trata? Yo creo que habla de un gran anhelo, de ese gran faltante que sentimos todos los seres humanos, ¿no? Y como esa promesa de completud, ¿no? Esa promesa de sentirnos saciados, esa es como la perla del amor cortés, ¿no? La perla del grial. Entonces, ¿cómo vivimos esa realidad? ¿Cómo traemos, cómo podemos experimentar esa realidad hoy para que esa historia pueda ser vivida y no contada, para que esa historia nos despierte y no nos duerma el cuento? Yo ahí creo que esto que decís me gusta mucho. Creo que no es fácil, pero tiene que haber un despertar. Claramente tiene que haber un despertar, que es un despertar personal de cada uno. A mí me parece que nos han quitado mucho cuando hablamos de este encuentro íntimo, este encuentro sagrado, como hablamos siempre de la unión de lo sagrado femenino con lo masculino. Creo que nos han tirado y han arrojado muy lejos la verdad del encuentro entre el hombre y la mujer. Sobre todo, hay que reconocerlo más que nada en el cristianismo, donde ya las personas nacemos con el pecado original, por eso nos bautizamos. ¿Por qué? Porque desde la época de la Virgen María, todo el resto de las mujeres que hemos dado a luz, sabemos que los hijos vienen y venimos, y nuestros padres vinieron, todos con el pecado original. Entonces, ya desde ahí, que porque la unión del hombre y la mujer fecundaron una vida, y esa vida viene manchada por el pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue ese pecado original del que nos tenemos que limpiar? ¿La unión amorosa de nuestros padres? O bueno, ese encuentro, digo. Entonces, ¿y qué quiere decir que las mujeres seamos vírgenes hasta que somos penetradas por un hombre? Claro, entonces, esa es parte también, digo, este tema de la Virgen María, el espacio sacro de cada uno. Pero cuando ya nacemos con el pecado original, ya estamos viendo que hubo algo que se hizo mal. Porque nacemos con una carga de algo mal hecho y nos tenemos que resarcir y tenemos que ser bautizados para ser limpiados de ese pecado original. Entonces ya venimos con toda una historia de creencias de que el encuentro sagrado íntimo entre el hombre y la mujer está mal, es algo pecaminoso, es algo que no corresponde. Además, en la época de la que venimos conversando, la mujer era entendida esencialmente como una criatura maligna y que a través de ella venía el mal a la tierra. Esta era la concepción que había en el siglo XII. Entonces, me parece que desde ahí hay todo un trabajo para hacer. Por supuesto, va a haber gente que se va a sentir a gusto con lo que nosotros estamos diciendo y otras personas que por ahí no lo van a sentir de esta manera. Entonces, yo creo que es un trabajo interno. Miren que yo vengo de una formación cristiana y que a mí me costó entender esto, ¿eh? Para mí no fue fácil. Yo tenía muchos tabúes, si se puede decir de alguna manera. Yo, muy cerrada con toda la parte de la cuestión física, sexual, me costaba mucho. Y creo que lo entiendo a partir de un amor muy profundo, a partir de mi apertura a la espiritualidad y de poder experimentar este amor entre el hombre y la mujer y que ahí está la presencia de Dios. Pero tuve que hacer un trabajo interno muy grande y ya les digo que de adulta es que pude vivirlo plenamente. Entonces, claro, de los que estamos formados y fuimos formados en el cristianismo, yo estoy ya un poco lejos de eso, veníamos con toda esta carga de la culpa, el pecado y todo esto. Entonces, bueno, haciendo un trabajo interno de entender que es el encuentro más sagrado, el encuentro más divino, y que Jesús y María Magdalena lo disfrutaban igual que cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, sé que puede ser difícil y que para muchas personas puede ser chocante, pero hay que entender que fueron humanos, que si bien fueron diferentes, seres iluminados, caminaron por la tierra como nosotros, durmieron como nosotros, se alimentaban como nosotros, y también se amaban. Es que ese rico legado, claro, y ese rico legado de Jesús y María Magdalena estuvo vivo muchísimo tiempo hasta que a partir del siglo IV nos llenaron de otros conceptos y nos llenaron de culpa, de pecado, del arrepentimiento. Por eso la conversión de María Magdalena de pecadora a santa es la historia más convincente que tuvo el cristianismo. Más convincente. Entonces, por eso a mí me gusta sacarle el mote de pecadora que nunca lo fue y traer su verdadera historia, que fue una historia de amor en el medio de una tragedia, por supuesto, porque había mucho drama. Pero bueno, ir a esos momentos de encuentro amorosos con Jesús, de como vos bien decías, que está también en el Cantar de los Cantares, del Hierosgasmos, que no es más ni menos que la cámara nupcial, y es la presencia de Dios, donde dos carnes se hacen una. Y bueno, hay que hacer un trabajo, pero yo creo que estamos abriendo unas puertas desde un lugar muy respetuoso, creo que lo hacemos muy amorosamente, para todos aquellos que tengan ganas realmente de escucharlo y de sentir este llamado y de repensarlo, ¿no? Bueno, es mi humilde opinión. Totalmente. Pues estaba pensando, ¿quién ocultó a quién? ¿No? ¿Quién ocultó a quién? O sea, en este juego de mentiras y verdades, ¿no? Si un Judas dispara a un Cristo, digamos, una parte de la historia dispara a otra parte de la historia, ¿no? ¿Quién escribe la historia? En muchas iglesias de Oriente, del cristianismo ortodoxo, de lo que era el cristianismo hasta el año 1000, ¿no?, cuyas iglesias están construidas respetando la proporción mistérica. Fíjate, los íconos principales de esas iglesias en Europa Central son los de Judas y los de Lucifer. Qué curioso, ¿no? Es otra versión de la historia. Es otra versión de la historia. Fíjate, ¿qué sucedió con María Magdalena? También fue presa de esa guerra, fíjate, mal entendida, entre las sociedades secretas. Fíjate, ¿qué hicieron las sociedades secretas de los hombres cuando perdieron la visión del espíritu con María Magdalena? La momificaron. Fíjate, en vez de vivir la propuesta que proponía ella, ¿qué hace el ser humano cuando un representante del espíritu? La momificaron. La tuvieron en Rennes-le-Château y ahora está ahí abajo del Museo del Louvre. Fíjate, a donde hicieron la pirámide esa de cristal. Bueno, ahí abajo está el cuerpo de María Magdalena momificado abajo de la pirámide. Hay muchas versiones de dónde está el cuerpo, ¿sabés? Yo conozco varios y he estado en todos donde... Me falta uno, debo decir que me falta uno. Pero en todos donde se dice que está el cuerpo de María Magdalena, estuve. Y me sorprendí porque lo descubrí por casualidad y después me enteré que la historia cuenta que verdaderamente ella está allí y que no lo dicen porque no quieren que se llene de peregrinos. Y yo soy una fuerza muy potente en el monasterio de la Santa Creus, en la ruta del Cister, en Cataluña. Y me sorprendió mucho ver la tumba que dice Santa María vestida de templaria, con una talla en mármol, dice María Magdalena, de hecho está al revés, vos te parás atrás donde está y tenés que darte vuelta para leer lo que dice, no se puede pasar, tiene una cadena muy gruesa y en el medio cuelga la cruz paté y en el fondo está, a ver cómo es, está este símbolo que tengo yo acá atrás, que es, bueno, es un símbolo del año 1000, es un símbolo cátaro que tiene la estrella de David. ¿Lo puedo acercar? Sí, claro. Aparte lo hice yo y cuando lo vi, ahí, esperen, ¿eh? Wow. Ahora les voy a explicar. Bueno, en el fondo donde está la tumba esta de María Magdalena, está este símbolo. Este símbolo yo lo tengo hecho hace muchos años. ¿La tumba de la momia? Es un símbolo. Y es donde está ahí ella. Y entonces este símbolo representa, fíjense, el judaísmo, porque tiene la estrella de David, y también tiene lo que es la rosa de los seis pétalos, que significa... Bueno, claro, exactamente. A eso precisamente me refiero. Fíjate, los hombres siempre hacen pulsión de vida, pulsión de muerte. Exacto. La enseñanza de vida, de lo que representa la mujer de pelo rojo que cura las heridas, ¿no?, que ve desde el presente y que plasma en acto y que permite que el espíritu encarne en la materia. Fíjate, toda esa cuestión que dice el New Age, que somos espíritus encarnados, eso no está de entrada, eso está al final de todo. Son muy pocos los que pueden llegar a ser espíritus encarnados en un cuerpo. Eso se logra a través de la guerra y a través de la muerte. Eso es un logro al cual muy pocos llegan. En ese combate estamos. Fíjate, ¿qué hicieron con María Magdalena? La momificaron. La momia, fíjate, es la sombra de Egipto. No es la pulsión de vida de Egipto. Es la pulsión de muerte. Por eso todas las películas, la momia que viene de la muerte y toda esa cuestión, es toda la cuestión sombría de lo que hacen los hombres y de lo que interpretan los hombres acerca de la verdad. Eso que sucedió con María Magdalena, fíjate, que la momificaron hasta el día de hoy y la ocultan, y ocultan su enseñanza. Uh-huh. Eso se trasladó aquí a América. Lo mismo. Eso es lo que le había propuesto a Mash, de hacer un tercer encuentro para ver la actualización en América, de lo que hoy hablamos de Europa. Uh-huh. Fíjate, esas dos grandes líneas ocultas en pugna, ¿no? El esoterismo cabalista del Valle del Nilo, una línea. Y el esoterismo rúnico del Valle del Indo, de la línea indoaria. Fíjate, esa contienda que estuvo en Europa, hoy está en América. Por eso, fíjate, que a Eva Duarte le hicieron lo mismo. Cuando apareció una vez una mujer en lo real, que podía plasmar una realidad superior, ¿qué hicieron los hombres? Fíjate, la momificaron, lo mismo. ¿Qué hicieron con Juan Perón? Lo mutilaron, como Ausini, lo mismo. Nosotros tenemos acá en la 9 de julio el obelisco, que es egipcio. O sea que nosotros en Argentina tenemos otra vez el traslado de toda esa línea, del esoterismo cabalista del Valle del Nilo y del esoterismo rúnico del Valle del Indo, que también está. Por eso está, que también está. Fíjate, esas dos líneas hoy nos habitan en América. Las tres mujeres del esoterismo cabalista del Valle del Nilo, fíjate, son Saba la Negra, o sea, la reina de Saba, que va a ver al rey Salomón. Exacto. Al-Lat, la blanca, que es lo que Mahoma encuentra en la Meca, ¿no? Cuando encuentra a las sacerdotisas de Al-Lat, que de ahí viene el nombre Alá, por Al-Lat, por Al-Lat, la blanca, que es lo que encuentra Mahoma, que era un culto anterior al Islam. Por eso Islam, fíjate, significa Isis-Lam, porque parte de una reactualización del culto de Isis. Esa es la línea blanca del Valle del Nilo. Y finalmente está en el presente, otra vez, ¿no? Babalón la Roja, la mujer maldita por la historia. Otra vez lo mismo. Fíjate. Y luego está la otra línea, que es la línea del espíritu. Así como el esoterismo cabalista del Valle del Nilo es la línea del alma que se traslada a América, el esoterismo rúnico del Valle del Indo también se traslada a América y también estuvo en Europa. Fíjate, es Kali, la negra, Parvati, la blanca, y Durga, la roja. Lo mismo. Fíjate, ese es el Tantra. Uh-huh. Esa es toda la actualización del Tantra en esta época. Es el esoterismo rúnico del Valle del Indo. Así que si les parece bien, yo propondría dos cosas, ¿no? Si les parece, continuar con un tercer encuentro de la actualización en América, de todo lo que hablamos hoy, de estas dos líneas. Y finalmente propongo, ¿no?, ante la momia de María Magdalena y la momia de Eva Duarte, que es lo que los hombres hacen con la boca, propongo quemar de una vez y para siempre a la momia, ¿no? Me encanta. Vamos a quemar a la momia. La vamos a resucitar. A la momia. Y vamos a despertar. Y a la vida, de una vez por todas. Exacto, exacto. Muy bien. Y yo mi invitación es a despertar esos tres arquetipos de mujeres en todas las mujeres, porque creo realmente que cuando las mujeres nos despertemos, vamos a poder despertar al hombre también, ¿no? O sea, es como, tenemos una gran tarea y ahí nuestra honra a estas grandes mujeres, ¿no? Que han sido acalladas. Y por eso digo, hay un pacto en la historia y tiene una razón de ser. No, no sé si nos salimos de este juego infantil de buenos y malos, ¿no? Y yo creo que este es un momento muy importante, histórico, que estamos pudiendo hablar, que los misterios ya dejan de ser misterios, que las escuelas iniciáticas están abiertas, que cada cual tiene todos los elementos para entender, que quien tiene ojos para ver, que vea, quien tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Y creo que es un momento que esto está muy disponible. Muy y buena. Esto es lo precioso, ¿no? De este totalmente. Momento. Además, totalmente. Ese es el dilema, fíjate, que se nos juega en la espiritualidad. Estemos en la línea que estemos, siempre se nos juega ese dilema, ¿no? ¿Nos conectamos con la vida de la enseñanza o nos transformamos en una momia, ¿no? Claro, exactamente. Fíjate, siempre lo mismo. Yo, acá momia, en estos tres no hay ninguna momia, así que vamos para adelante, ¿no? Bueno. Con la vida, por el próximo encuentro, me encanta. Me encanta. Muchas gracias. Me quedé sin leer el poema. Voy a cerrar con el poema de mamá. Dale. Sí, adelante. La otra vez inicié diciendo que esto tenía mucho que ver con mi madre, que yo se lo dedicaba a ella, María Eugenia Quesada, que ahora está en otro plano mentalmente. Y ella me viene hablando de la importancia de María Magdalena desde hace mucho, mucho tiempo y fue quien me inició en muchas de las escuelas iniciáticas de las cuales me abrieron tanto el corazón, diría, porque ya es el corazón y no la mente. Y dice así, pétalos de rosas quiero y ungüentos de oriente y paños de seda y una suave alfombra tejida con hilos de plata y un cáliz y una esponja de algas perfumadas, y mis manos satélites, levantando tus heridas, porque me gusta esperarte bien amado, sentada al borde del camino, para curar las llagas de tus pies cansados, doloridos. Hermoso, hermoso, bellísimo. Porque ¿qué es el amor, no? ¿Qué es el amor entre el hombre y la mujer sino esta conciencia plena de completud? Exacto. ¿No? ¿Y qué nos debemos los unos a los otros si no es eso, si no es ese regalo? Siempre me acuerdo, Mash, una gran frase que le dijo Jaco, nuestro antiguo instructor, a María Eugenia, tu madre. Fue una de las cuestiones que más me impactaron en muchos años. Estaba en la casa de ella, en una reunión. Jaco la miró. Se hizo un silencio. Y le dijo simplemente: quien quiera acercarse al amor, que me muestre sus despojos y sus heridas. Porque únicamente el amor se acerca mágicamente ante quien conoce sus heridas milenarias. Eso acerca al amor. Por eso se dice que el iniciado es un guerrero herido en mil batallas, porque tiene heridas milenarias. Uh-huh. Eso puede provocar que el amor se acerque. Que el todas las heridas, amor sin muerte. El estado sin muerte. Tal cual. Y yo diría que todas las heridas son una sola. Y tal vez tenga que ver con ese gran pecado original. Uh-huh. Y tienen que ver con la separación, de sentirnos separados. Pero bueno, sí, vamos a entrar en otra conversación. Sí. Bueno, un placer. Gracias. Gracias. Y ya veremos cuándo nos volvemos a encontrar, pero será muy pronto. Lo seguimos hablando. Seguiremos hablando. En América. Sí, en América. Perfecto. Ahí muerte está. Buena. Gracias. Gracias, chicos. Igualmente a todos. Mucho amor. Adiós. Chao. Adiós. Chao.